vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Bien decía mi madre, soy un bueno para nada. Y tiene razón, porque desde este domingo pasado he ido en busca de trabajo y nadie quiere contratarme. Bueno, en realidad no es que nadie quiera contratarme. Lo que pasa es que veo anuncios pegados a los negocios y no siento que vayan conmigo, o que no lo haré bien. Recuerdo que uno decía, se solicita joven activo para trabajar dinámicamente, edad entre 18 y 30 años, buena presentación, con ganas de crecer. Estaba a punto de preguntar si aún seguían solicitando. El problema es que comencé a pensar mucho antes de ir. Los pensamientos que se me presentaban en mi cabeza eran: ¿y si no contratan a nadie? ¿Si me contratan y no lo hago bien? Si no me pagan y pierdo solo el tiempo, ¿qué pasaría si en lugar de preguntar busco otra opción mejor? Pero si no hay nada mejor y cuando regrese ya no encuentro la solicitud. En fin, fueron pensamientos así todo el tiempo y no había nada, no hacía nada, no me movía para nada. No fue hasta que un señor me preguntó: joven, ¿no gusta una boleada? No, gracias. Eso me despertó de mis cúmulos de ideas. No hice más que caminar hacia cualquier lado. Quería solo irme y nada más. Así hasta que encontré otra solicitud de trabajo, pero pasó lo mismo. Así no puedo continuar. Así nunca podré ser independiente. Casi tengo en mi oído todo el tiempo lo que mis padres quizá me estén diciendo ahora mismo, si me vieran. Te lo dije, no vas a poder hacer nada bien. Continuará. Guión: Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio: Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales: como Josué, Juan Roberto González Cuyomani; como Clara, Saraí Sánchez Flores; como Señor del Tres, Anuar Ale Quesada; como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo; como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa; como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición: Juan Roberto González Cuyomani. Música libre con licencia Creative Commons. Una coproducción de México, El Árbol de los Mil Frutos, TL Ciudadana, Radio Guapa.